universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y quiero darle las gracias a todas y a cada una de las personas que se ha sumado a, pues ahora sí que a mi página de fans en Facebook. Muchísimas gracias, la verdad estoy muy contenta y además porque puedo tener una retribución muy muy grande con ustedes gracias a estos medios de comunicación cibernautas. Entonces pues muchas gracias a cada uno de ustedes por hacer esto y también por pedir más y pedir temas y opinar y toda la cosa padre aquí en el Espacio de Lorna. Muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes. Y hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, porque vamos a hablar con Diana Turner acerca de los siete rayos, de las siete leyes universales, de qué es la metafísica. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar acerca de lo que es la metafísica? ¿Les llama la atención? ¿Esto tiene, pues, no sé, algo que ver con alguna cosa que ustedes hayan leído en algún momento de sus vidas, en algún lado? Entonces sería muy interesante que me fueran compartiendo a través de el vivo que está justo cuando ustedes abren su reproductor. Es una ventanilla que está por ahí y como siempre les digo, por favor pongan su nombre porque después nada más me ponen mi boga, es número 44569686 y para mí francamente es muy muy difícil pues mandarles un saludo bonito, algo así dirigido a ustedes con mucho cariño, pues no, con un número frío, pues como que no es bonita la cosa. Como por ejemplo aquí Rocío, le mando muchos saludos, gracias por estar escuchando. También por acá a los Mivo Guest, pónganse su nombre, por favor. Y pues en unos momentos más vamos a empezar con esto. De hecho, déjenme decirles que por la lluvia empezamos un poquito tarde y no es en sí la lluvia que sea mala, sino que aquí las vías de comunicación en México, Ciudad de México, Distrito Federal para ser específicas, pues son un caos. Entonces pues tenemos que andar ahí sorteando por aquí, por allá para poder llegar a tiempo al programa. Entonces supongo que nuestro entrevistado de la primera parte del programa, que nos iba a hablar acerca de autos ecológicos, anda perdido por ahí en algún lugar cercano aquí a la estación. Entonces pues habrá que ver si vamos a recorrer esta entrevista para la otra semana. Sin embargo, pues afortunadamente a Diana Turner la tenemos vía Skype. Entonces ahí sí ella no va a tener ningún problema de traslado. Entonces para todos aquellos que ya están ansiosos y están listos para escuchar a Diana Turner, pues nada más les pido un poquitillo de paciencia para que empecemos con este programa ya en forma. Mientras tanto yo voy a mandarlas a la primera pausa musical el día de hoy, que vamos a escuchar esto de Christina Perry, The Jar of Hearts y The Shiny Toy Guns, Major Tom. Ya saben, contraste de época, contraste de música, pero siempre, siempre damos lo mejor aquí en tu radio online.net. Así que no se vayan, no se desconecten, vamos a escuchar esto y volvemos para empezar con el tema. Continúas escuchando el Espacio de Lorna. Estás escuchando el Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan que regalamos unos pases para la carrera Atena? Pues aquí tengo a dos de los afortunados ganadores que hacen ejercicio, que sí se portan bien, cuidan su salud, se alimentan y además apoyan pues a todas las causas que pues nosotros promovemos aquí en tu radio online. Así que le doy la bienvenida a Monse y a Omar. A los dos les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, Lorna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Monse. Y bueno, pues como decía acá nuestra amiga Lorna, fuimos uno de los ganadores de la carrera de Tena. Estamos muy contentos. Ay, qué bueno. Listos, entrenados. Ajá, entrenados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Omar. Estoy muy contento y muy agradecido con tu radio online por esta cortesía. Estamos muy emocionados. Ya vamos a correr, pues, primero desde el domingo. Y, pues, muchísimas gracias. No, pues la verdad, qué bueno que van a ir. Y a mí me gustaría que me contaran, por ejemplo, cuánto tiempo, o más bien desde cuándo ustedes dijeron, pues lo mío sí es correr, quiero entrarle al mundo de las carreras. Que digo que a lo mejor no son así como que súper profesionales de Olimpiadas, pero sí ya tienen cierta, podríamos decir, experiencia, ¿no? Así es. Bueno, pues fue aproximadamente hace 2 años que yo creo que son muchas las razones que llevan a los corredores a iniciarse en el mundo del running. Y bueno, pues ya con el tiempo van cambiando, ¿no? Pues yo creo que las principales razones son bajar de peso, ¿no? Mejorar condición, así como que ya tener una vida sana, te transformas y no, ya voy a ser sano y voy a... Claro. Entonces, bueno, pues personalmente fue para bajar de peso. Entonces, esa fue la razón que me llevó hace 2 años porque en mi familia hay varias personas, o sea, varios antecedentes de diabetes. Entonces, yo estaba al borde, ¿no? Dije, no, ¿sabes qué? O bajas de peso o te va a dar. Me asusté y dije, no. Tengo que empezar a bajar de peso. Entonces, pues, empecé a correr. Y pues empecé como todos, o sea, porque todo el mundo dice, no, yo no corro ni en defensa propia. Pero como todos, o sea, todos empezamos corriendo media cuadra y no podemos más. Sí, ajá. No, o sea, pues, ya, como dicen, escupiendo, ajá, el bofe, sí. Pero pues empezamos a ver que después de, pues, no sé, 1 kilómetro, dices, bueno, no me cansé tanto, voy a intentar otro, y otro, y otro, y otro. Hasta que de repente, pues te ves corriendo ya una distancia, no sé, de 5 kilómetros, wow, luego de 10 kilómetros, luego medio maratón, luego el... O sea, realmente las metas se van alargando, o sea, sí, uh-huh, vas poniéndolas más en alto, y de repente tus motivos cambian, o sea, ya bajaste de peso, pues, pero ahora dices, bueno, ahora quiero correr, no sé, mis 5 kilómetros, uh-huh, en 30 minutos, ¿no? ¡Wow! Y así entonces empiezan a cambiar. Pues claro. Bueno, pues así fue como yo inicié. ¡Ay, excelente! Hoy me gusta esa idea, es muy positivo. A ver, Omar, cuéntanos. Bien, bueno, pues en mi caso es una historia muy chistosa porque, bueno, yo venía haciendo ejercicio desde hace mucho tiempo. Practicaba karate, practicaba fútbol, todo esto, ¿no? Pero es una historia muy curiosa porque un amigo del karate me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿No quieres venir a entrenarte conmigo y vamos a entrenar y vamos a correr? Vamos a empezar a correr. Pero yo de igual forma, a pesar de tener cierta condición o ciertos antecedentes en el ejercicio, pues yo dije, híjole, pues ¿cómo voy a dar así a la tarea a correr, ¿no? Y así por tanto tiempo y tener como la condición, ¿no? Pues, o sea, yo estaba como, pues sí, no estaba muy seguro de ello. Pero me dijo, vamos a escribirnos a un maratón. Y pues yo no tenía idea ni siquiera de lo que era un maratón, ¿no? Sí. Hasta que después me enteré de que eran 42 kilómetros. Y pues fue lo primero que corrí en mi vida. Eso fue hace 2 años igual, aproximadamente. Ah, ya, los dos van parejitos. Así ay, es. Qué bien. Pero sí, es muy, les digo que es muy chistoso porque, pues, un maratón, 42 kilómetros, lo primero que corrí en mi vida. Uh-huh. Y entonces, pues, entrenamos así más o menos. No un entrenamiento muy profesional, pero sí... Sí, fue una experiencia muy padre. Ya después me entero que hay carreras de 5, de 10 kilómetros. Que así, no tenías que hacer tanto esfuerzo, 42. ¿Verdad? Exacto. Pero sí, es una historia muy divertida y pues finalmente el deporte del atletismo me ha servido mucho. Me ha sido mucha ayuda y es muy padre porque además de eso, pues de que te mantienes en forma, pues conoces mucha gente, convives... salud mental, ¿no? Claro, claro, sí. Y sobre todo me imagino que van formando como una especie de comunidad con las personas que van conociendo en las carreras. Así es, como que hace que serán... Últimamente no se han visto que el running está muy de moda, ¿no? Sí, entonces ya sí, hay sí, como sí, que... además de que hay muchas carreras, ya la ropa ya dejó de ser como... Bueno, yo me acuerdo perfecto, mi papá es corredor. Yo me acuerdo perfecto de verlo en sus shorts setenteros horribles. Claro. ¿No? Súper incómodos, ajá, además. Entonces ya estamos como en una transición en la cual las marcas de atletismo grandes están invirtiéndole mucho y ya no nada más son prácticos, o sea, con esta tela Drive, no, sino además están muy bonitos, o sea, como que ya está muy fashion el asunto, le están invirtiendo mucho. Exacto, ¿por qué? Porque la gente se está acercando y está viendo que el running tal vez sí es sí es para ellos, ¿no? O sea, que claro, decían, no, es que ¿cómo correr? Pero ahorita tal vez sí, ¿no? Pues ¿por qué no le están dando como esa oportunidad? Y ya todos están empezando a... Ahora, también con el progreso de las redes sociales. Claro, sí, uno se puede enterar más fácil. Como que se encuentran con otros. Claro. Entonces ya de repente surgieron pues varios equipos, ¿no? Bueno, nosotros estamos en uno que se llama Total Running y que les mandamos un saludo a todos nuestros amigos corredores. Saludos a Total Running. Y pues sí, o sea, ya, por ejemplo, empezamos, ¿cómo cuántos empezaron en el equipo? El primer entrenamiento, ¿te acuerdas? Aproximadamente como 6 personas. Ok, o sea, pero está bien. No, 6 personas, y en el último entrenamiento, ya están haciendo entrenamientos los fines de semana en Reforma. Entonces, como en el último entrenamiento, ¿qué fueron? Como 150. Como 150 o hasta 200 gente. Hasta 200 más corredores. O menos. Wow. De hecho, está bien chistoso porque estaban allí ya corriendo y pensaron que era una manifestación. Entonces llegaron los policías y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué por qué se manifiestan? O sea, realmente ha crecido mucho. Por la salud. Exacto. en profe. Ajá. Bien padre. La verdad es que es un ambiente bien sano y además no importa, o sea, no tienes que ser como de cierto nivel para entrar. O sea, hay de todo, de verdad, desde el que no ha corrido ni siquiera 5 kilómetros hasta el que ya se aventó su X número de maratones. Claro. Y eso es padre, o sea, como perderle el miedo, ¿no? Claro, inclusive de hecho, bueno, es un deporte bastante práctico y muy barato, porque únicamente te pones unos tenis, te pones un short muy cómodo, te pones una playera y simplemente te vas a algún parque y te pones a correr un poco. Yo creo que así pueden comenzar a adentrarse al mundo del atletismo, que es una bonita experiencia. ¡Ay, qué maravilla! Y bueno, ¿qué le recomendarían a las personas que ahorita... Bueno, por acá quiero mandarle saludos a Eduardo Salcedo, que dice, un saludo, los estoy escuchando. Dice, yo también me cuido, soy sano y tengo cuerpazo. ¡Yeah! Dice, ¡wow! Ya somos dos. ¡Ya! Bueno, los modestos aquí, sí, qué bárbaro. Y luego por acá, una tocaya me dice, hola Lore, estoy escuchando tu programa. Saludos a Diego, a su hijito de Lore. Mándenle saludos también. Un saludo a Diego. Y a su papá, que se llama Adrián. Entonces, a Lore, a Diego y a Adrián, muchos saludos, y que nos platiquen si ellos también hacen algo para estar en forma, o a lo mejor lo más cercano, porque muchas veces lo más cercano que la gente tiene de hacer deporte es ver el fútbol. Sí, ya el levantamiento de tarro. Exactamente. Salto de garnacha. Exactamente, entonces estaría padre que nos dijeran sí, si practican alguno de estos deportes, y como bien dices, Montserrat, mente sana en cuerpo sano, entonces sí es muy importante que, pues sobre todo para cuidar nuestra salud, dejando de que si nos vamos a ver súper bien después de hacer ejercicio o no, es importantísimo cuidarnos, como bien dices, los antecedentes. Yo tengo antecedentes, pero de triglicéridos altos, entonces también soy del club de que me tengo que cuidar a la de a fuerza. Claro. Entonces, pues qué mejor que haciendo ejercicio y haciendo cardio, como quien dice, un poquito, poco a poco, ahí pónganse sus tenis y vayan, no corriendo luego a la primera 42 kilómetros como Omar, pero sí, como bien dijiste, dando la vuelta al parque, caminando, luego trotando un poquito, ya luego corriendo, ¿no? Además te contagias, o sea, bueno, algo que para empezar a correr, yo les recomiendo que sí pueden correr en el parque, sin embargo, hay lugares específicos, ¿no? Donde van muchos corredores, por ejemplo, está Viveros, está el Bosque de Tlalpan, está Cuemanco, está el Sope, que también es muy famoso. Entonces yo les recomiendo que vayan a esos lugares, ¿por qué? Porque te contagias de la gente. O sea, tú ves a la gente y ves de todo. O sea, de verdad es de las viejitas que van corriendo a pasito nada. Sí, claro. Y que dices, qué bárbaro, qué espíritu, de verdad, de seguir levantándote temprano. O sea, te contagias. Cosa que quizás, no sé, por tu casa o sea, en el parque de la casa, pues, tal vez no verías tanto, ¿no? Entonces, bueno, para empezar estaría como padre eso. Y sí, pues sí, que nos platiquen qué hacen para... ¿Qué hacen? Sí, por acá nos dicen que juegan fútbol. Dice, saludos al equipo Guadalupe. Saludos al equipo. Saludos al equipo Guadalupe. Pues está bien, porque también el fútbol tiene ahí bastante, pues bastante que ver con esta situación claro, es mucha condición, mucha de la condición física. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Y algún consejo que quieran darle a las personas que de plano dicen, ah, yo no corro, como me decías, ni porque viera atrás de mí un dinosaurio, sino algo así de que... Y digo, igual si no les gusta correr, pues algún otro deporte, ¿no? Pero el consejo así más padre que le puedan dar. Pues yo creo que a cada persona de alguna forma tiene como un deporte en específico que es como su favorito. yo creo que hay personas que pueden tomar los tenis e irse a correr un poco. Hay personas que pueden, que tienen una bici por ahí y pueden irse a dar unas vueltas, o tomar el balón, irse a jugar con su familia, con sus amigos. O sea, poco a poco, yo creo que eso es un proceso, porque no todas las personas como que tienen esta condición, ¿no? O esta capacidad de poder, ay, pues yo ahorita me voy a ir y me voy a correr tantos kilómetros, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que es poco a poco. Y además de eso, pues llevar una alimentación adecuada. Eso, yo creo sí que es eso cierto. No, o sea, no creo que todas las personas seamos como tan disciplinadas como para decir, hoy voy a comer esto, ¿no? Pero yo creo que es poco a poco. Y es cuestión de pues, no sé, eliminar grasas, dejar de tomar azúcares, ¿no? Frescos. Yo creo que eso es una de las cosas más básicas para poder realizar un deporte, pues llevar a cabo una alimentación lo más balanceada posible. Exactamente, como dices, lo más balanceada posible, porque de repente nosotros andamos ahí combinando unas cosas y otras que definitivamente no nos hacen bien. Entonces, pues es muy simple y nosotros a veces lo vemos como muy complicado, ¿no? Así como, ay, no, yo no voy a poder con la dieta, o, claro, o yo no voy a poder correr ni 50 metros, ¿no? O una cosa así. Entonces, pues yo quiero felicitarlos por esto y que pues nos cuenten después de cómo les fue ahorita que van a la carrera Atena, que ya es fin de semana, me parece. Domingo ya. Sí, ya es el domingo, entonces pues que tengan mucho éxito, chavos. Gracias. Y pues ahí nos saludan al equipo de corredores que se llama... Total Running. Está en coro. Sí, oye, Total Running, entonces que nos lo saluden y que estén al pendiente aquí del Espacio de Lorna, porque así como hablamos de la carrera Atena, también hablamos de la carrera Bonafont y de diferentes carreras que, bueno, que afortunadamente se acercan a tu radio online.net, y entonces pues vamos a estar regalando cosas, etcétera, para que se animen y que ahí pues Total Running y sus competidores y sí, todo lo demás, pues ganen estos pases, porque ustedes sí que lo saben utilizar, y aquellas personas que no, pues que caminen, ¿no? Claro, pues por algo se empieza. Todos empezamos corriendo, de verdad. Nadie nace con la super condición. La condición no nace, se hace, ¿no? Exactamente, así. Pero es, sí, nos vemos en la meta, corredores. Digo, si alguien que me está escuchando va a correr la carrera Atena, pues todo el éxito del mundo. Todo el mundo dice como mucha suerte, pero en realidad no se necesita suerte para terminar, se necesita entrenamiento. Claro, ¿no? Exacto. Si ya tienes el entrenamiento, ya, solo necesitas mucho éxito. Todo. Yo les voy a contar antes de que, porque sé que ahorita van a otro lado, porque me los agarré a nuestros ganadores. A mí me pasó la primera vez de que fui a la carrera Bonafont. Pues yo, me dio miedo realmente correr, o sea, porque sí hacía ejercicio y todo, pero yo decía, ay, correré, y si me caigo, y si me lastimo. Entonces empecé poquito, y de repente vi que, como bien decía, señoras ya mucho más grandes, yo creo que como de 80, 70 años, iban muchísimo más rápido que yo. Y fue cuando dije, a ver, aquí hay algo mal, o sea, exactamente. Entonces ya fue como yo también me fui animando un poquito, así de, bueno, voy a correr un poquito más, dije, que llegar por lo menos antes que la señora, ¿no? Claro. Fíjate, nada más algo que una vez me dijeron, que es bien importante para todos los que escuchan. Cuando hagan algo, háganlo sin expectativas, porque las expectativas son límites y ya desde entonces te estás limitando. Entonces mejor déjate llevar y sorpréndete de hasta dónde llegarás. ¡Ay, me encantó! Está muy buena la frase, ahí luego la subimos al Facebook. Yeah, claro que sí. Oigan, pues muchísimas gracias, Monse, Omar, por haber pues venido por sus pases, por haber ganado, mandando su correo, haber sido afortunadamente ganadores, y pues a todos los demás que se ganaron sus pases de ahí de la carrera Atena, pues que nos platiquen, que nos manden un correo, o si no, otro día los invito ahí un poco más, unos 4 o 5 que hayan ido a la carrera, o ¿cuántos caben aquí? Como unos 8 si caben, ¿no? Sí, fácil. Ajá, entonces hasta 10. ¿Dónde caben 8? Caben 10. Entonces, para que nos cuenten más acerca de esta actividad de correr, porque es realmente muy importante y, como bien dicen, es lo más económico que podemos hacer por nuestra salud. Entonces, pues, adelante, como dicen por ahí. Y nosotros, pues, no sé si quieran mandar saludos a alguien. Bueno, pues igual, saludos al equipo de Total Running. Uh-huh. Saludos a mi novia, Montserrat. Ajá. Y bueno, pues agradeciendo de nuevo la cortesía y a correr con todo el domingo. Excelente, mucho éxito. Y ahí si tienen fotitos, pues ya luego nos las pasan. Va que va. Entonces, pues nosotros nos vamos a escuchar algo de música. No sé si a ustedes les guste esto de Jennifer López y Pitbull de On The Floor. ¡Claro! Bueno, pues vamos a escucharlo aquí en el Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y ahorita regresamos para hacer nuestro enlace con Diana Turner, que nos va a hablar acerca de lo que es la metafísica. Entonces no se vayan, no se despeguen del espacio de Lorna. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Online.net y ya estamos por empezar la entrevista con nuestra queridísima amiga Diana Turner. Así que Diana, voy a darte la bienvenida aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online. ¿Cómo estás, Diana? Hola, buenas tardes, muy bien. Otra vez nuevamente me siento muy bendecida y muy honrada por estar contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Gracias por esta nueva invitación y pues muchas bendiciones a todos. No, pues muchísimas gracias a ti, Diana. Ahora sí está saliendo todo como se debe, todo bonito y correctamente. Y bueno, para las personas que por primera vez te escuchan y por primera vez escuchan hablar a Diana Turner, ¿podrías explicarles brevemente ahora sí que quién eres y a qué te dedicas? Claro que sí, Lorna, pues bueno, mira, prácticamente me dedico a ser sanadora. Soy sanadora en Reiki. Soy sanadora de regeneración celular, sanadora realmente con mucho amor. Ya lo había explicado anteriormente, mis sanaciones son con una gran voluntad de dar amor, de entregar a la persona que está conmigo esa paz, esa tranquilidad, esa conciencia del yo soy. Y bueno, me estudio Los Ángeles, estudio la metafísica. Y pues la vida misma, así es. Así es, Diana. Y además de que tienes un don muy especial y muy particular que has manejado únicamente y exclusivamente para hacer el bien a las personas. Así es, correctamente. Entonces, ay, perdón, te interrumpí. No, sí, así es, Lorna. Realmente lo reitero, lo hago con mucho amor, en verdad. Cuando tú haces las cosas con amor, fluyes y refluyes ante ti mismo y ante la vida misma y ante Dios y el universo. Así es, Diana. Y hablando precisamente del universo, hoy tenemos un tema que se nos quedó por ahí en el tintero la última vez que platicamos aquí en el espacio de Lorna. Y es un tema que está evidente en cada cosa que nosotros hacemos, en cada cosa que nosotros pensamos y en cada cosa que nosotros imaginamos. Y es el tema de la metafísica. Entonces, muchas personas quizás hayan escuchado o hayan visto libros o hayan visto este tema reflejado en diferentes lugares, pero en realidad hoy la entrevista con Diana va a ser más profunda y vamos a ir desglosando poquito a poquito todo acerca de la metafísica hasta llegar por ahí a las 7 leyes universales y a los 7 rayos. Entonces, Diana, me gustaría que empezáramos por la pregunta pues más básica de todas, que sería ¿qué es la metafísica? Claro que sí, Lorna. Bueno, aclaro una pequeña aclaración. Hay mucha gente que me dice que la metafísica es algo nuevo, está padrísimo, me encanta. La metafísica no es algo nuevo. No. La metafísica es la madre de todas las religiones y las creencias. Así es. La metafísica quiere decir lo que va más allá de lo físico, Lorna. Las personas que estudiamos la metafísica buscamos el arte de ser feliz. Uh-huh. La metafísica es la práctica de la presencia de Dios y logra liberar nuestros problemas. Ojo a todos, aquel que lo estudie pone en práctica las enseñanzas del Maestro Jesús. Eso prácticamente es la metafísica, Lorna. Así es, y como bien dices, metafísica pues va más allá de lo físico, ¿no? Tiene que ver mucho también con nuestro pensamiento. Claro, con nuestro yo soy, el poder de yo soy, por supuesto. Y eso es muy importante que lo recuerden, porque de eso nos va a estar hablando Diana ahorita en todo este rato y en esta charla que vamos a tener del espacio de Lorna. Y otra pregunta, porque ahorita que estamos hablando de que pues pondríamos en práctica las enseñanzas del Maestro Jesús, pues quizás muchas personas digan, uy, no, pues ya me van a hablar de otra religión o algo así. Entonces, ¿la metafísica tiene que ver con religión? No, la metafísica no, para nada. La metafísica no es una religión, en lo absoluto, es una enseñanza, es una filosofía, Lorna, una enseñanza de vida. Bueno, no apoya ni respalda ninguna religión. La metafísica no va en contra de ninguna religión. Ama y respeta profundamente el catolicismo como una religión materna de casi todo el hemisferio occidental y todas las religiones y creencias de cada ser humano. Así es, y eso es muy, muy importante. Que lo recalquemos para hablar durante todo el programa con libertad, que no se sientan pues en ningún momento que queremos llevarlos a algún... Que no se sientan ofendidos. Exacto. O que no se sientan atacados. Simple y sencillamente, vuelvo a repetir, es una enseñanza para ser feliz, es una enseñanza para reconocer el yo soy. No estamos en contra de ninguna religión, no estamos a favor de ninguna religión, es simple y sencillamente una enseñanza de vida y con mucho respeto. Exactamente. Y bueno, Diana, empecemos ahora sí que a desglosar. Entonces, ¿cuáles son los principios de la metafísica? Ok, mira, los principios de la metafísica son 7 principios. Te los voy a decir por paso. Sí. El primer principio es el mentalismo. ¿Qué es el mentalismo? El principio del mentalismo nos dice que todo el universo, junto con los 3 grandes planos físico, mental y espiritual, son una conjugación de pensamientos precipitados desde la misma mente íntima de Dios. Es el todo en todo y el por todo en mente. Uh-huh. ¿Okay? Ese es el primero. Okay. El segundo, la causa y el efecto. Yo creo, híjole, que esto lo han oído muchísimo, la causa y el efecto. Sí. Es la ley física, que a toda acción le sigue una reacción. Así es. Y la ley de metafísica nos dice lo mismo, que a toda causa le sigue un efecto. Nada sucede por casualidad. La palabra casualidad encierra la ignorancia en la ley de la causa y el efecto. Uh-huh. La tercera, la ley de la correspondencia. También es conocida como la ley de afinidad, ya que lo afín atrae a lo afín, lo negativo a lo negativo, lo positivo a lo positivo. Todos los polos se atraen. Y la cuarta es la vibración o frecuencia. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. La quinta, la polaridad. Todo en la creación es dual, no tiene dos polos, todo tiene su par opuesto. Lo opuesto son extremos de uno mismo a otra cosa. La ley del ritmo. Toda la creencia universal fluye y refluye, todo avanza y tiene retroceso. Todo se eleva y cae. La ley del ritmo ordena un movimiento cósmico, Lorna. Uh-huh. Y por último, la ley de la generación. Los principios masculinos y femeninos están en plena actividad y siempre presentes en todo fenómeno universal. Estas son las 7 leyes principales de la metafísica. Y ahora sí, ¿cómo podríamos aplicar, que nos pudieras dar un ejemplo con cada uno de estas leyes? Un ejemplo con cada una de estas leyes. Ok, empecemos nuevamente. Sí, para que nos quede un poquito más claro, porque quizás en el del mentalismo, para que las personas que nos están oyendo lo puedan pues tomar como más reflejado a lo que hacen en su vida diaria. El mentalismo tenemos que basarnos a 3 planos, Lorna. ¿Qué es 3 planos? Tanto tenemos que preocuparnos por lo físico, como tenemos que preocuparnos por lo mental y lo espiritual. Así en es. Los decretos, si, bueno, yo en lo particular, ejemplo, yo soy salud, fuerza, amor, confianza, sabiduría en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu. yo doy reconocimiento a mis tres planos físicos. ¿Sí me explico? Sí. No nada más a mi materia, a mi persona, sino también a mi mente y a mi espíritu. Hay que tener alineado nuestros tres sentidos, Lorna, lo que decimos, lo que sentimos y lo que pensamos para que fluya. Así es, porque lo que pensamos, lo que sentimos, se materializa de alguna forma, ¿no? Así es, la causa y el efecto, bueno, tan sencillo, todo lo que hace se regresa. Exactamente, así es. No, por casualidad. Claro, ¿okay? Claro. Y además, ¿sabes qué? Me gustaría también recalcar en causa y efecto, porque muchas veces nosotros lo tomamos como... si yo daño a los árboles, me voy a quedar sin oxígeno y el mundo pues se hace un caos. Pero también hay otro ejemplo que me gusta a mí poner de causa y efecto, que es también cuando nosotros ponemos todo de nuestra parte, por ejemplo, para reciclar la basura, cuidar el agua, cuidar a los animales, estudiar para conseguir un objetivo quizás en nuestra carrera, cuidar nuestra alimentación. Todas esas causas también tienen un efecto, pero también puede ser un efecto positivo. Así es, totalmente, completamente de acuerdo contigo. Acuérdate, exacto, que toda acción le sigue una reacción, completamente. Entonces, si yo tengo una acción buena, va a venir una reacción buena a mi vida. Exactamente. Y eso para que todas las personas que están con nosotros, que nos están escuchando, no piensen de que causa y efecto va a ser que todo lo que hacen va a tener un castigo, ¿no? Sino no, que también no, no, se tiene un beneficio. La causa y el efecto no es un castigo. Mira, de hecho es también casi igual como la ley de la correspondencia. Todo lo afín atrae a lo afín. Exacto. ¿Qué quiere decir? Si yo soy negativo, voy a traer la negatividad en mi vida. Exactamente. Lo sabemos de antemano. Si soy una persona positiva, una persona consciente, feliz, que voy a tener optimismo en todo lo que yo haga, obviamente la gente que se me va a acercar va a ser gente positiva, optimista. Es la ley de lo afín. ¿Sí me explico? Por supuesto, Diana. Esa quedó todavía más clara. Así es. La vibración o frecuencia, nada reposa, todo se mueve, todo vibra. ¿Qué quiero decir? Todo vibra, todo el universo vibra en tu entorno y tu contorno, todo tiene energía. Así es, como dicen, a todas hasta las cosas piedras. Hay que darle su valor, Lorna. Exactamente. La polaridad. Bueno, la polaridad es lo dual, todo tiene dos polos, tanto polos opuestos como polos positivos. Entonces, lo opuesto con lo negativo, pues va a ser un choque, ¿verdad? Así es. Te fijas, todo viene como en una escalerita. Estamos hablando siempre de cosas positivas, de cosas buenas, del yo soy, el yo puedo, el yo tengo, el yo soy feliz, el yo soy salud, el yo soy confianza. Todo lo dual, todo lo que tú busques en tu vida sea afín a lo bueno, a lo positivo. Exactamente. Y además, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando nosotros hacemos o pensamos, es que ahí se empiezan a conjuntar todas estas acciones, ¿no? Así es. El pensar, el sentir, el emocionarse, el hacer de manera positiva, pues empieza a crear en nosotros un camino completamente nuevo y diferente y mejor del que llegamos a pensar. Claro, porque vuelvo a lo mismo, son los tres sentidos, es físico, mental y espiritual. O sea, si yo, de nada me vale y de nada me sirve que yo te diga algo y no lo sienta, y tampoco lo esté pensando. Pero imagínate qué maravilloso y qué increíble que lo que yo ahorita te estoy diciendo realmente lo siento y realmente lo pienso. Te lo digo con todo el amor, con todo el sentimiento y con todo mi pensamiento y con toda mi palabra. Eso es hermoso. Eso es la ley del ritmo. Toda la creación universal fluye y refluye. Todo avanza y tiene un retroceso. No hay castigos. O sea, no es de que me mandaron el castigo y ahora estoy atrás. Tenemos que saber que el universo fluye y refluye. Así es. Avanzas y retrocedes. Pero también como tienes tu alineación, al momento que retrocedes, sabes que también todo lo que se eleva cae y puedes volver a elevarte. Exactamente, como dicen, un movimiento cósmico. Así es, siempre, siempre existe el movimiento, nada, nada se puede detener. Incluso alguna vez escuché por ahí en algún lugar que decían que cuando estás atrapado en el tráfico, que simplemente recordaras ese pensamiento, que nada se detiene, que todo continúa y que en algún momento, aunque estés atrapado en la plena lluvia, los coches se van a empezar a mover, ¿no? Y tienes que pensar en el movimiento. Todo fluye y refluye. Exactamente, digo, es un ejercicio quizás muy terrenal, pero que si lo ponen en práctica, sobre todo hoy que llovió aquí en la Ciudad de México de una manera increíble, que ya la necesitábamos, la verdad, pues sí se ocasiona tráfico, pero pues hay que tener ese pensamiento en que nada se queda estático. Así es, hay que pensar positivamente. Vuelvo a reiterarte, la metafísica es una enseñanza para ser feliz, para reconocernos a nosotros mismos, para reconocer la creación divina, para reconocer el universo, para reconocer que la vida cuida de nosotros, que tenemos derecho a la vida. Uh-huh. Eso es la metafísica. Así es. Está, la verdad, y sobre todo reflexionarlo, o sea, no nada más así que digan, no, pues está padre, sino que realmente se pongan como que a pensar en el significado que encierra cada una de estas palabras, ¿no? Totalmente, el sentir, pensar y hablarlo. Exactamente, exactamente, Diana. Claro. Y bueno, hay que también tocar el punto de qué es lo que nosotros hablamos cuando nos referimos al tema de metafísica, porque yo entré así súper rápido, pero pues sí también, ¿de qué hablamos exactamente? Ok, mira, cuando hablamos de la metafísica, estamos hablando en el poder del yo soy. Se ocupa de tres áreas básicas de estudio: el ser, Dios y la conciencia del conocimiento. De eso es lo que estamos hablando realmente en la metafísica. Imagínate qué maravilloso. El poder del yo soy, ¿sí? El ser, Dios y la conciencia del conocimiento. Hay que tener conciencia de lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando, de lo que estamos viendo. Hay que tener conciencia de Dios mismo, hay que tener conciencia de nuestro ser, hay que tener conciencia de nuestro yo soy. ¿Y qué sería el yo soy? ¿Qué sería el yo soy? Uh-huh. El reconocimiento del poder divino, el reconocimiento del yo soy universo, yo soy amor, yo soy vida, yo soy creación divina de la más alta vibración que es Dios. Al reconocimiento y al decir yo soy y al tener a Dios mismo con nosotros, al ver a través de los ojos de la verdad de Dios, al sentir a través del sentimiento de Dios, al hablar a través de la palabra de Dios, ¿qué te puedes imaginar, Lorna, en decir yo soy? Es todo. Todo lo que representa mi forma humana, física, mental y espiritual. Claro, ese es el yo soy. Entonces él no nada más decir sí, creo en Dios, Dios es alguien poderoso, es creerlo, sentirlo, vivirlo, tocarlo e incluso olerlo. Así es. Ay, qué maravilla, Diana. Oye, ¿y cómo actúan estos poderes de la metafísica? Los poderes de la metafísica, bueno, pues actúan de manera grandiosa, ya que te dan el conocimiento y el reconocimiento nuevamente del poder del yo soy. Uh-huh. Así es como actúan, tan sencillo. O sea, están reconociendo en el momento que yo digo yo soy salud, yo soy prosperidad, yo soy armonía, yo soy abundancia, estoy reconociendo que tengo todos esos elementos conmigo. Sí, pero te falta algo muy importante. Siempre tenemos que ponerle algo muy importante. Yo soy fortaleza, confianza, sabiduría, salud, prosperidad, amor, en mi mente, cuerpo y espíritu. Para como quien dice, encerrar la idea completita. Exacto, y entonces lo vas a sentir, lo vas a pensar y lo estás diciendo. Por supuesto que el universo te lo entrega porque es tuyo, te corresponde. Así es. Ay, qué maravilla, Diana. Este tema cada vez me está apasionando más. Y bueno, hablando también, pues a mí me gustaría saber si en realidad la metafísica se reconoce como una ciencia. Ok, la metafísica no es una ciencia. La metafísica es una filosofía, es una enseñanza de vida. ¿Podríamos tomarlo como nuestra forma de vida? Claro, porque mira, la finalidad de la metafísica, bueno, en que su instrucción en la realización del ser humano consciente de sí mismo y de sus actos, que su mente es un poder que puede ser utilizado para orientar la vida constructivamente, enseña los aspectos de Dios, viviendo de acuerdo con los cuales, Lorna, podemos erradicar, fíjate nada más qué maravilloso, podemos erradicar la mala voluntad, la ignorancia, el odio, la depresión, la enfermedad, la lucha, y el, o sea, la lucha del rencor en nuestras vidas. Imagínate qué fuerte, qué grande y qué poderoso es la metafísica. Sí, es algo que tenemos nosotros, pero que no sabemos cómo proyectarlo, ¿no? Cómo, o sea, todos nuestros sueños están ahora sí que nada más estirando la mano, ¿no? Y claro. Y nosotros no lo sabemos. Claro, por supuesto. Mira, hay mucha gente que me dice, oye, Diana, es peligroso estudiar la metafísica. No, en lo absoluto, al contrario, repito, la metafísica no es una religión, no es una ciencia, es la práctica de la presencia de Dios. Y lograr liberar los problemas. Todo aquel que estudie enseña a ser feliz, es una filosofía de vida. Por lo tanto, la metafísica no es peligrosa, al contrario, enriqueces tu mente, enriqueces tus sentimientos, enriqueces tus palabras, enriqueces tu ser, tu entorno, tu contorno. Imagínate, simple y sencillamente es la práctica de la presencia de Dios. Qué maravilla, ¿no? No, pues es la totalidad, es la totalidad, Diana. Y bueno, mira, antes de continuar con nuestro tema, me iría a una de nuestras primeras pausas que vamos a tener aquí en el programa, pero antes quiero mandarle saludos a Jerry, que nos manda mucha luz y buenas vibras, entonces igualmente gracias. Para Jerry, con mucho gracias. Cariño. Para Eugenia también, muchísimas gracias, que nos está escuchando. Lindísima. También saludos para René, que también anda aquí con nosotros. Muchas gracias, René. Y también le mando saludos a todos los Miboguest que no han puesto su nombre. Saludos a Eduardo Salcedo, que nos pidió por acá una canción que se llama Give Me Everything Tonight, que en un ratito más te la vamos a poner. Y también le mando saludos a Lorena Rubio, a su hijo Diego y a su esposo Adrián, que todos están escuchando el programa, Diana. Entonces, pues va a ser una anotación ahorita hablar de la metafísica en familia, ¿no? Así es, claro que sí. Muchas bendiciones y muchos saludos a todas estas personas. Sí, aquí andan todos al pendiente escuchando el programa. Por acá nos dice que René tiene algunas dudas, que dice, de hecho, al principio hay cierta resistencia y dudas. Dice, pero a mí me reforzó mi fe. Saludos, nos dice René. ¿Que le reforzó su fe que la metafísica? Yo creo que sí. Qué bueno, me da mucho gusto, René, y lo más importante, René, es que te haya reforzado tu yo soy, tu entorno, tu contorno, tu presencia. Me da mucho gusto, me siento muy bendecida al escuchar eso, René. Te mando mucha luz, mucha bendición y mucho amor. Así es. Y bueno, ahora sí, vámonos a nuestra pausa, Diana. Y ahorita nosotros volvemos con nuestra siguiente parte de la entrevista, que la verdad estamos muy emocionados y felices de que estés con nosotros, Diana. De que todo esté saliendo a la perfección. También me encanta. Y pues, oye, Diana, yo nunca te he preguntado a quién te gusta escuchar a ti. ¿A quién me gusta escuchar a mí? Ajá. Ah, pues me encanta Madonna. Ok. ¿Quién más? The Cure. ¿Tienes algo de The Cure? Ah, por supuesto. Te ponemos algo de The Cure. Ah, muchas gracias. Aquí voy a estar, pero prendidísima. Claro que sí. Mira, y para esto vamos a ponerte Love Song. ¿Qué te parece? Ah, perfecto. Y ahorita, pues andamos buscando la canción que nos pidieron de Nello. Y Pitbull, pero bueno, ahorita se las ponemos. Entonces no se despeguen del espacio de Lorna a través de tu radio online. Púntale. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Aquí en el Espacio de Lorna a través de tu radio online.net y quiero mandarles saludos muy especiales por aquí a Corazón de Cereza, que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Corazón de Cereza, por estar sintonizándonos aquí a través de tu radio online.net. Qué linda, ya te mandamos tu saludito. Y por acá nos piden la canción de Dreaming of You del grupo Coral. Entonces ahorita hacemos las peticiones en un ratito más aquí a través de tu radio online, El Espacio de Lorna. Y pues muchos saludos a Israel, a Julieta, a Laura, a Omar, a Rayo, a Karina, a Pau y a todas las personas que pues muy amablemente están con nosotros. Eduardo Salcedo, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Lore, a las Lauras, hace mucho que no les mandaba saludos, a las Lauras que nos escuchan, muchísimas gracias por estar ahí al pendiente con nosotros, qué bien. Y también saludos por acá a Gabo, también a José Luis, híjole, a todos con muchísimo, muchísimo cariño y gracias por estar escuchando aquí El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y continuamos con la entrevista de hoy con Diana Turner acerca de lo que es la metafísica. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es ahorita bastante extenso. Y es uno de los temas, pues, que yo considero que son muy importantes de la metafísica, porque son elementos que nosotros podemos utilizar para nuestro bien y el de todas las personas que nos rodean. Entonces, Diana, vamos a hablar acerca de los 7 rayos de los maestros ascendidos. Entonces, yo sé que este es un tema largo, entonces iremos poniendo quizás algunos ejemplos, pues, de lo que son los 7 rayos y todo lo que cada uno de estos conlleva. Claro que sí, bueno, pues los 7 rayos de los maestros ascendidos es una gran bendición. Hay mucha gente que los conoce, otras no, y en este momento, pues los que nos están escuchando lo van a conocer. Dicen que cuando tú del día al día te vistes del color del que le toca al rayo, te armonizas con el universo, contigo misma. Okay. Las meditaciones diarias es muy importante, Lorna, que diariamente el estudiante espiritual sostenga su conciencia en la octava de los maestros ascendidos y los seres de luz. Sí. Esto está dentro de los planos de la jerarquía espiritual para la nueva edad. Las meditaciones, Lorna, las meditaciones diarias emitidas por el puente de la libertad son el medio más eficaz para día a día hacer contacto con los maestros ascendidos que corresponden al rayo diario. Todo aquel que tenga en sus manos cualquiera de la meditación diaria es portador de un potencial de bendiciones que energizan leer o pensar en la meditación de cada día. Todo aquel que le ejercita a cientos de kilómetros o millas o a su alrededor inunda su ambiente de buena voluntad, sabiduría, amor, belleza, salud, paz y perdón. Imagínate qué maravillosos son los 7 rayos. Increíble. Y aparte, pues es uno diario y no nos quita ni 5 minutos al día, de verdad, armonizarte con el universo. Así es. Te voy a explicar día a día que sí. Primero, el color, los maestros y posteriormente qué significa. Perfecto. Ok. Vamos a empezar con el domingo. El domingo, el rayo azul del señor Siri, el maestro del Muría y Geraldine Inocente. Lunes, el rayo dorado de la señora Sol Shi, Kodjomi y Lanto. Martes, el rayo rosa de Lady Rowena, y Paolo el Veronés. Miércoles, el rayo blanco del maestro Serapis Bay. Jueves, el rayo verde del maestro Hilarión. Viernes, el rayo oro rubí, Juan de Amado, Lady Nada y el maestro Jesús. Sábado, el rayo violeta del maestro San Germain y Lady Mercedes. ¿Qué aportan estos rayos? Así es. Domingo, azul, su virtud, voluntad, fe y poder. Imagínate el domingo, yo soy voluntad, yo soy fe y poder en mi mente, cuerpo y espíritu. Gracias, rayo dorado, por estar en mi entorno y mi contorno. Es algo maravilloso. Esto es muy corto, obviamente yo te puedo decir algo todavía más extendido. Claro. Pero si tienes el tiempo, con estas solas palabras, te vas a armonizar con el universo. Lunes, dorado, sabiduría, iluminación. Yo soy sabiduría, yo soy iluminación. Gracias, rayo dorado, por estar en mi entorno y mi contorno. Es algo maravilloso. En mi entorno y mi contorno. Exacto, está dentro y fuera. Sí, eso es muy importante, entorno y contorno. De hecho, lo voy a anotar. Entorno y contorno. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque te va a armonizar desde adentro y te va a armonizar todo lo que está alrededor tuyo. O sea, sí, que venga quien venga, tú estás radiante de armonía. Tú estás radiante de voluntad, de fe, de poder, de sabiduría, de iluminación. ¿Crees que alguien te puede hacer algo? Para nada. Perfecto. Estás armonizada al día a día con tu meditación cortita. Yo no te estoy diciendo que te pongas media hora, una hora. Digo, qué excelente. Cada quien medita como puede y como quiere. Así es. Pero si tú eres una persona que no tiene esa conciencia, si tú eres esa persona que no tiene esa voluntad de quererlo hacer, o el tiempo, o la costumbre, o el hábito, como se le llame, bueno, tan sencillo, hoy domingo es el azul, ok, yo soy voluntad, fe y poder, gracias rayo azul, por estar en mi entorno y en mi contorno, simple, así rápido. Uh-huh. Sí, es muy fácil, es muy simple. Así es. Lunes, bueno, ya me hemos dicho, dorado, que aporta la sabiduría y la iluminación. Marte, el rayo rosa, amor y cohesión. Oh. Imagínate, y prosperidad también. El amor y la cohesión magnética. ¿Qué quiere decir? Que no nada más vas a traer el amor, es algo, es un magnetismo. Entonces, yo tengo la cohesión magnética de la salud, tengo la cohesión magnética de la voluntad, tengo la cohesión magnética del poder del yo soy. Tengo la cuestión magnética de la fe. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Hermoso. Los rayos no se limitan y los decretos se limitan. Miércoles, blanco, belleza y ascensión. Yo soy belleza y ascensión en mi entorno y en mi contorno. Gracias, rayo blanco. Jueves, verdad, salud y virtud. Qué hermoso. Ay, gracias. Sí. Yo soy verdad, yo soy salud, yo soy virtud. Igual lo puedes complementar en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu. Dentro y fuera, gracias rayo verde. Viernes, oro. Es el oro rubí, paz y suministro. Yo soy paz y suministro en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu. Dentro y fuera, gracias, rayo oro rubí. Sábado, violeta, que es la transmutación. Uh-huh. Es el perdón y la transmutación. Yo soy perdón y transmutación en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu, dentro y fuera de mí. Gracias, rayo violeta. Estos son los 7 rayos. Esto es la bendición de cada rayo, Lorna. Ay, maravillosos, y además el poder hacer unas simples, o sea, son pequeñas meditaciones que podríamos pensar nosotros que son simples, pero que en realidad encierran muchísimo poder en cada una de ellas al tener una disciplina, ¿no? Al llevarlas a cabo día con día. Totalmente, es exactamente eso, una disciplina. Hay que hacernos conscientes y hay que hacer una disciplina en esto. Vuelvo a lo mismo. Yo no pido las horas, vaya. Cada quien tiene sus tiempos, sus momentos, sus espacios. No es una obligación de que a tales horas, en tal lugar, en tal... No. Una meditación diaria, vaya, en el sentido de por lo menos hacerte consciente de que vas a recibir esa bendición. Ahora, yo no sé si tenga tiempo para hacer un decreto por cada rayo. Ay, por supuesto que sí, Diana. Ah, ok. Bueno... Nos vamos con el domingo, el okay. Rayo azul, volvemos, la virtud, voluntad, fe, poder. Invocar este rayo para estimular la fe, para pedir protección, para lograr fortaleza. Yo soy rayo azul, yo soy voluntad de Dios, yo soy voluntad, yo soy fuerza de voluntad para hacer todo lo que me propongo. Yo soy fe, yo soy desarrollando la fe, yo soy protección invocando a la protección del arcángel Miguel para que con su espada flamígera de su fuego azul corte y libere, corte y libere, corte y libere cualquier apariencia de apego, cualquier apariencia de atadura, cualquier apariencia de pensamiento negativo, cualquier apariencia de miedo, corto y libero y recibo la protección del rayo azul. Yo soy protección para mi protección y mis hermanos. Gracias, rayo azul. Para el lunes, rayo dorado, inteligencia, iluminación, sabiduría, invocarlo para desarrollar la intuición y despertar el Cristo interno para el despertar de la conciencia. Yo soy rayo dorado, yo soy inteligencia de Dios, yo soy pensando y actuando inteligentemente con la inteligencia de Dios mismo. Yo soy intuición, yo soy desarrollando la intuición, la reconozco y actúo en base a ella. Yo soy iluminación, yo soy sabiduría. Gracias, rayo amarillo o dorado. Martes, rayo rosa, arcángel Chamuel, virtud, amor divino, cohesión magnética. Lo invocamos para desarrollar el amor compasivo, para perdonar, para la prosperidad, para atraer por cohesión magnética lo que nos corresponde por derecho de conexión, para encontrar cosas perdidas y para ayudar hasta los animalitos. O sea que... Ay, perdón, Diana, que te interrumpa. Entonces, ¿yo puedo hacer esta especie como de invocación si hay algo que en realidad yo estoy buscando... no sé, quizás algún documento que se me haya perdido, que es muy importante, ¿puedo hacer una invocación especial? Sí, claro. Puedes invocar cuestiones perdidas o también puedes invocar cuando te sientes perdida completamente. Ajá. O sea, no sabes dónde dirigirte, no sabes qué pensar, no sabes qué decir, no sabes el por qué te están pasando tantas cosas y te sientes hundida y perdida en la desesperación. Así es. Y también cuando no encuentras un objeto. Por supuesto, yo soy rayo rosa, yo soy desarrollando el amor divino, yo soy amor divino, yo soy amor compasivo, yo soy rayo rosa para todos los animalitos del planeta, yo soy cohesión magnética para atraer, y en eso ¡zas! Avientas lo que quieres atraer, o lo que quieres encontrar. Claro. Ay, qué padre. Perfecta y de acuerdo al plan divino de Dios en felicidad y alegría. Yo soy felicidad, yo soy alegría, yo soy plena de amor. Gracias, rayo rosa. Es algo hermoso esto, ¿eh? Sí, es maravilloso. ¿Verdad? Y esto es, mira, ¿qué me tardo en leerte cada rayo? Sí, nada. Ajá. Nada. Pero aparte no nada más es, bueno, lo voy a escribir y lo voy a... leer tal cual, no. Tú tienes la capacidad de decirle lo que quieras al rayo, ¿me entiendes? Claro. No es como el que esta es la tarea y te lo tienes que aprender. No. Tú sabes que hoy es el rayo, supongamos, blanco, ¿no? Y bueno, hoy es el rayo verde, vaya, el jueves. Entonces, hoy me voy a enfocar en meditación para el rayo verde. Yo le voy a decir lo que yo soy y lo que no quiero y se lo voy a entregar. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. Bueno, ahora, bueno, yo lo estoy entendiendo. Ahorita, mira, ahorita déjame decirte lo que yo le pido a los rayos. Ahora te voy a decir también lo que le puedo entregar a los rayos. Sí. Nos quedamos en el miércoles. El miércoles es el rayo blanco del Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel es el portador de las buenas noticias. Entonces, cuando tú invocas al rayo blanco, que es Gabriel, tú le vas a pedir siempre que venga y te traiga buenas noticias. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué ascensión? O sea, el rayo blanco trae luz, paz, pureza, para elevar tu conciencia por encima del plano denso, para encender el corazón central de Dios, todo lo que antes transmuta y libera, y para recibir todo lo que tú quieres. Yo soy rayo blanco, yo soy ascensión en la luz, yo soy ascendido, yo soy ascendido, yo soy ascendido al corazón central de Dios. Todo lo transmuto y lo libero. Yo soy elevando mi conciencia por encima del plano denso. Yo soy elevando mi conciencia por encima de las dificultades. Yo soy pureza, yo soy bondad. Gracias, rayo blanco, al igual de que yo soy recibiendo las buenas noticias del rayo blanco que aporta el Arcángel Gabriel, y atraigo a mí el amor, la felicidad, la sabiduría, la paz. ¿Sí me explico? Sí, está padrísimo, porque aparte, cuando nosotros estamos diciéndolo, es con seguridad, es con confianza, es con tus tres sentidos. Exactamente. Tu mente, tu sentimiento y tu boca. Así es, entonces lo estás realmente llamando con todo y esto se materializa. Claro, y lo sientes, y sientes la energía, y mucha gente cuando yo hago ejercicios, cuando yo doy talleres, cuando yo hago liberaciones de karmas, cuando doy sanación, me dicen, ¿por qué sentí caliente? ¿Por qué sentí hormigueos? ¿Por qué sentí sudor? ¿Por qué sentí ganas de llorar? Porque sentiste la presencia divina, porque hiciste el reconocimiento con el yo soy, porque le hiciste a tu ser espiritual. Lo empezaste a despertar. Tu ser espiritual volteó y dijo, ¡ay, aquí está la materia! Uh-huh. A ver, ¿qué necesitas? ¿Sí me explico? Sí, por supuesto, haces una conexión porque hay otro tema muy importante que ya lo dijimos, pero podemos volverlo a explicar o desglosarlo, que los seres humanos no solamente tenemos este cuerpo, sino tenemos diferentes cuerpos que nos acompañan durante toda nuestra vida, entonces ahí es donde empieza nuestro despertar, ¿no? Ok, mira, es más bien, nosotros la materia cuenta con el ser espiritual y con nuestro ángel. Es muy diferente. Nuestro ángel es el que Dios nos asignó. Recordemos que los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, las potestades, las divinidades, las potencias, son seres creación de Dios y mandato y obediencia infinita hacia Él. Sí. Ellos no tienen libre albedrío, ¿ok? Okay. Ellos no tienen sexo. Tampoco está comprobado que tengan alas. Son seres espirituales enormes que emanan luz infinita y poderosa. Eso es un ángel. Sí. ¿Ok? Un ser espiritual. El ser espiritual es el ser que Dios creó desde los principios de los tiempos. Y que a lo mejor hoy eres Lorna, pero en la otra vida fuiste Pedro. Tal vez fuiste Claudia. Tal vez fuiste Anastasia. Sí. ¿Me explico? Claro. Son todos, ese es tu ser espiritual, sigue siendo la misma esencia, sigue siendo el mismo, aunque tu cuerpo sea otro, aunque la materia sea otro. Y cuando nosotros hacemos el reconocimiento del yo soy, nos reconocemos desde el principio del principio. O sea, desde que fuiste un ser espiritual. ¿Te escucho? Ah, lo que decía es que desde que fuimos el primer ser espiritual. Así es. Uh-huh. Entonces, cuando tú haces una conexión y tú te presentas, ser espiritual de Diana Turner, aquí estoy, la materia, presentándote ante ti al ser espiritual de Diana Turner. Se oye muy loco, pero es real. Así es. Mi materia se está presentando, uh-huh, mi ser espiritual. Y mi ser espiritual va a voltear y me va a ver. Y me va a sentir. Y me va a escuchar. Y me va a entregar lo que por derecho y decreto propio me corresponde. O sea que nuestro ser espiritual, él sí sabe quiénes somos y quiénes hemos sido antes. Claro, porque es el mismo. Uh-huh. Él sabe quiénes somos y quiénes hemos sido en nuestra materia. Por supuesto. Es algo muy profundo y muy hermoso. Sí, claro. Y cuando tú quieres hacer un ejercicio y realmente una meditación y realmente una conexión con el universo, contigo mismo y con Dios, tienes que presentarte con tu ser espiritual. Ejemplo, estoy en la noche, en el día, en la hora que yo quiera, uh-huh, sola, tranquila. Y en este momento inhalo y exhalo. Cuando inhalas y exhalas tres veces, en ese momento te elevas, uh-huh, a otro plano. No necesitas hacer una meditación de horas. Simple y sencillamente, inhalando el amor divino de Dios y exhalando toda tu mala energía. Nuevamente inhala el amor divino de Dios y exhalas toda tu mala energía. Nuevamente inhalas el amor divino de Dios y exhalas tu mala energía, y en este momento tu materia está en otro plano, aunque estés consciente de todo lo que está a tu alrededor. Y entonces dices, ser espiritual de Diana Mercedes Turner Martínez, aquí está la materia presentándote ante ti, ser espiritual de Diana Turner Martínez. Me presento ante ti pidiéndote que me entregues por derecho y decreto propio lo que a mí me corresponde. Y ahí puedes trabajar con algún rayo. Yo lo dejo con tu mano derecha. Entregas lo malo y con tu mano izquierda recibes todo lo bueno. Es algo maravilloso. Sí, por supuesto. O sea, ya realmente estás... Empiezas a platicar con tu ser espiritual y le empiezas a decir, yo no quiero, no sé, mi mala voluntad, mi falta de fe, mi falta de concentración, no quiero ser así. Y le estás diciendo todo lo que no quieres, y entonces en ese momento tu mano en el plexo solar, en la boca del estómago, y le dices, ¿sabes qué? Te lo entrego para que se lo entregues a Dios y al universo, porque solo ellos sabrán qué hacer con él. Y lo entregas. Y él de verdad te lo quita. Vuelves a bajar tu mano y pones tu mano izquierda en tu plexo solar y le dices, ser espiritual de Diana Mercedes Torres, bueno, yo estoy diciendo mi nombre, vaya. Sí, claro. Recibo. Por el amor divino de Dios y el amor del universo, y porque me corresponde el amor, la fortaleza, la prosperidad, mi coche, mi casa, o sea, todo lo que quieras recibir, y lo recibes con la izquierda, y ya que terminaste, lo regresas nuevamente a tu plexo solar, y lo recibes, y lo puedes trabajar con los rayos. Entonces es algo maravilloso el autosanarte, el autorreconocer, o sea, reconocerte, que nadie más te reconozca. Exacto. Conocerte, sentir de lo que eres capaz contigo mismo, sentir de lo que eres capaz al recibir, sentir de lo que eres capaz al entregar, sentir que realmente eres hija de Dios, que eres creación divina, que eres un ser infinito, único y irrepetible. Eso es el amor, es Dios, es la más alta vibración. reconstrucción. Claro, y además no, nos estamos reconociendo a nosotros mismos, lo estamos reconociendo a él, todo lo que tiene que ver con nuestro ser entero. Entonces es un cambio de pensamiento y pues de acciones, es de todo, es un cambio increíble. Claro, mira, me quedé en el rayo verde. El rayo... verde, sí. Verde. Dije el blanco que era el de recibir. Así es, del Arcángel Gabriel. Ok, el rayo verde es del Arcángel Rafael. La virtud es verdad, salud, vida. Invócalo cuando necesites salud y vida para ver la verdad en todo y para manifestar la verdad y la vida. Yo soy rayo verde. Yo soy viendo la verdad en todo momento. Yo soy verdad, yo soy vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy trabajando por la vida, yo soy vida, yo soy salud, yo soy en perfecta salud física, mental y espiritual, gracias rayo verde, yo soy resurrección y la vida. Imagínate reconocer que eres resurrección y no quiere decir que estás diciendo que eres Jesucristo. No, para nada. Hay que recalcar, no. Sí, no. Sí, lo rectifico porque no quiero ofender a nadie. Sí. Yo soy resurrección de amor. Yo soy resurrección de vida. Yo soy resurrección de paz. Soy resurrección porque hoy comienza mi nueva vida. Porque hoy reconozco mi ser. Reconozco mi materia. Reconozco mi ser espiritual. Reconozco a Dios. Reconozco al universo. Por eso soy resurrección. Eso es bellísimo. Uh-huh. Es hermoso. Exactamente. Y podríamos ponerlo en palabras más simples. Es como cuando te dicen que te puedes reinventar, ¿no? O como el ave fénix que siempre surge. Surge de esos momentos en que la gente siente que algo pasó o que algo no sucedió, etcétera. Es un resurgimiento, es una resurrección, ¿no? Así es. Entonces, si encontramos el sentido de cada palabra de la que yo estoy diciendo, no es ofensiva, no me meto con ninguna religión, no me meto con ninguna creencia, simple y sencillamente entrego amor. Así son mis sanaciones, las sanaciones con los ángeles, las sanaciones con Dios, con el universo, con los cuatro elementos, con los colores. Es dar amor, es dar la confianza al ser que tengo enfrente para que confíe en él mismo, para que en un momento dado no necesite estar yo, que crea y sienta que es capaz de autorregenerarse, así de autosanarse, de autoamarse. Eso es maravilloso. Exactamente, hay que empezar por nosotros mismos, consentirnos, hacer los ejercicios de los rayos para empezar a estar en sintonía. Y también yo supongo que nuestros karmas van a ir nuestros chakras irán cambiando también, ¿no? Pues ya ves que son 7 rayos, son 7 chakras principales. Exacto, así es. Como 7 días de la semana, como los arcoíris, como los 7 arcángeles, sí. Muchas cosas. Así es, entonces todo está perfectamente en armonía para que nosotros lo hagamos. Así es, Diana, así es. Sé que todavía faltan dos. Faltan dos rayos, pero ¿qué te parece si hacemos una pausa y nosotros ahorita regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net? Y sé que tengo películas, yo no sé, estoy diciendo una cosa traporosa, sé que tengo peticiones que me hicieron, entonces ahorita las vamos a poner, nada más no desesperen, ahorita estamos trabajando en ello, pero ahorita vamos a escuchar a Katy Perry con esto que se llama Hot and Cold, y ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Recuerden que estamos hablando con Diana acerca de la metafísica y de los rayos espirituales. Continúas escuchando el espacio de Lorna. ¿Qué? Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y las canciones que acaban de escuchar, bueno, la primera fue para Eduardo Salcedo, que nos pidió la canción de Pitbull con Nello. Entonces, bueno, fue para él la de Give Me Everything. Y para nuestro queridísimo Jerry de Coral, Dreaming of You. Esas fueron las dos canciones que ustedes acaban de escuchar en estos momentos. Y también le quiero mandar saludos a Claudia Vázquez, que nos está escuchando también. Y dice, a ver, aquí me anda fallando el Facebook. A ver. Ya. ¡Ay! Dice, ok, es la primera vez que escucha el programa del Espacio de Lorna y le gustó. Pues muchísimas gracias, Claudia. Esperemos que cada jueves estés con nosotros dispuesta a escuchar el Espacio de Lorna con cada vez propuestas diferentes y sobre todo para tener un crecimiento espiritual, que es lo que más nos interesa a nosotros aquí en el programa del Espacio de Lorna. Entonces, pues estábamos hablando con Diana acerca, pues, de lo que es la metafísica, acerca de lo que son los rayos espirituales y también acerca de las meditaciones que nosotros podemos hacer cada día de la semana para irnos armonizando con el universo, y también de esta manera nuestros chakras se van armonizando también con el universo y empieza a cambiar de una manera muy bonita nuestra vida, porque nos vamos yendo hacia un camino positivo, hacia un camino donde pues todo lo que nos rodea está en armonía y conforme al plan divino. ¿Estoy en lo correcto, Diana? Totalmente en lo correcto. Eres muy buena alumna. Oye, mira, aquí me están también preguntando, sí, que dónde se pueden contactar en Luz y Sanación Turner. Uh-huh. En Facebook pueden buscarme como turnerdiana72@hotmail.com, o también pueden buscar Luz y Sanación Diana Turner, ahí me van a encontrar, ahí me pueden contactar, y por Skype también es Diana-Turner, también por Skype me pueden contactar, puedo consultar con ustedes. Y bueno, respecto a lo que es la sanación, respecto a lo que es la luz, también contamos con el disco que ya les había comentado. Tengo un disco, uh-huh, que hablo del miedo, del perdón, del amor, de la fe y de la salud, y lo contactan ahí conmigo en el Facebook, y se los hacemos llegar, por supuesto. Excelente. Un saludo y un abrazo muy grande a mi hermana Lourdes Turner, a Carmen Turner y a toda la gente que me sigue en Facebook, que me está mandando muchos mensajes. Excelente, hay que darlos, Diana. La verdad me están diciendo que qué hermosa voz tienes. Muchas gracias. Bárbara. Siento corazones, ¿no? Sí, oye, qué barbaridad. Bueno, pues muchas bendiciones y muchas gracias a toda la gente que me sigue en el Facebook, a toda la gente que me manda mensajes. Reitero, turnerdiana72@hotmail.com, en Skype, Diana-Turner, estoy para servirles, estoy para darles todo el amor y la sanación a distancia, y vuelvo a lo mismo, para orientarlos, ayudarlos, en cuestión de espiritualidad, por supuesto. Uh-huh. Seguimos con el viernes, Lorna. Así es, ahí nos quedamos, exactamente. Nos quedamos ahí. Ok, el viernes es el rayo oro rubí, el arcángel Uriel. La virtud es la prosperidad, el suministro, tranquilidad, la paz. Invócalo siempre que necesites prosperidad en cualquier ámbito de tu vida y también para tranquilizarte a ti y a otros. Yo soy rayo oro rubí. Yo soy prosperidad. Yo soy abundancia. Yo soy la riqueza de Dios. La naturaleza lo contiene todo. Yo lo contengo todo porque yo soy hija de la naturaleza, o bien en su caso, hijo de la naturaleza. Yo soy fuerza y voluntad. Yo soy, me sostiene. Yo soy, me suministra. Yo soy, me provee de todo lo que necesito para vivir feliz. Yo soy paz, yo soy tranquilidad. Gracias, rayo oro rubí. Esto es los días viernes. El sábado, el rayo violeta, el arcángel Zadkiel, virtud, transmutación, libertad, perdón, para disolver y transmutar cualquier energía mal calificada, para liberarse de ataduras de cualquier clase, para desapegos. Yo soy la llama violeta, yo soy transmutación, yo soy libertad en la luz, yo soy libre, yo soy libertad, yo soy transmutando y disolviendo al instante cualquier apariencia de negatividad, cualquier cosa que no sea igual a la verdad de Dios. Yo soy perdón, yo perdono y me perdono. Gracias, llama violeta. Esto es maravilloso, Lorna. Sí, además de que justo en estos momentos que estamos nosotros viviendo, en estos cambios, es muy importante hablar acerca de la transmutación. Así es. Porque, sí, tú adelante, Diana, ahora sí que tú eres la experta. No, sí, claro, por supuesto, hay que transmutar, hay que cambiar, hay que cerrar círculos, hay que hacer desapegos, hay que perdonar. Si tú me permites, quiero decir un decreto de transmutación. Por supuesto. Para darlo con todo el amor y con toda mi energía y con toda la sanación para cada uno de ustedes en este momento, les llegue el amor divino del rayo morado. Si podemos hacer un ejercicio muy pequeño, por favor, inhalen la energía divina de Dios y exhalen la llama violeta transmutadora que transmuta su entorno y contorno. Nuevamente inhalen el amor divino de Dios y exhalen la llama violeta transmutadora que envuelve su entorno y su contorno. Una vez más, inhalen el amor divino de Dios y exhalen la llama violeta en su entorno y contorno, protegiéndolos. Imaginen como desde el cielo lentamente cae una lluvia morada que recorre lentamente desde la cabeza hasta sus pies, llenando todo su materia. Todo su cuerpo físico es una llama encendida violeta, y piensan: amada presencia de Dios, yo soy. Sella nuestro alrededor tu tubo de luz de la llama maestra ascendida. Haz que mantengamos nuestro templo liberado de toda discordia, odio, rencor, egoísmo y falta de perdón. Yo soy el que invoca el fuego violeta para que arde y transmute todo deseo persistiendo en nombre de la libertad, hasta que seamos uno con el fuego violeta, inhalando el fuego violeta y exhalando toda nuestra mala voluntad. Nuevamente inhalen ese fuego violeta y exhalen todo lo que no quieren de ustedes. Lentamente corten y liberen esa mala energía que hay dentro de ustedes y fuera de ustedes. Gracias, rayo violeta, por estar dentro de nosotros y alrededor de nosotros. ¿Tampoco no se sintió hermoso? Sí, yo así de... sí, hasta la voz se me quedó por allá. No, maravilloso, Diana. Y además es que nosotros realmente necesitamos esa liberación de todo lo que traemos, no solamente de esta vida, sino de varias vidas anteriores. Entonces, hacer esta limpieza, hacer esta transmutación con lo que estamos viviendo en nuestros días, pues va a ayudarnos a nosotros, y sobre todo porque vamos a empezar a tener más conciencia de las cosas que realmente queremos en nuestras vidas. Pues si tú me lo permites, y sí, todavía hay tiempo y estamos en tiempo. Claro que sí, Diana, estamos en tiempo todavía. Las personas que están escuchando, yo les pido que agarren una pluma y un papel. Si tienen una pluma morada, bien. Si no, no importa, pero que no sea roja. Agarren una pluma y un papel y vamos a hacer un ejercicio de rompimientos de votos kármicos. ¿Qué les parece? Votos kármicos. A ver, explícanos primero qué son votos kármicos. Votos kármicos. Te amaré toda la vida más allá y el infinito. Ok. ¿Te mueres? Sí. Te mueres y en esta, ¿por qué no tengo amor? Una sencilla explicación. Pero vale, votos kármicos son los votos que nuestras otras vidas nosotros juramos y nos cerramos ese círculo y traemos arrastrándonos en esta vida. O sea que nosotros en alguna vida pasada hicimos cierto juramento de no me voy a enamorar de nadie que no seas tú, o no me voy a casar. Exacto, con o nadie. O sea, muchos de nosotros hemos efectuado, sellado pactos o votos, contraligaciones, juramentos en vidas pasadas. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en esta vida, no entendemos y no comprendemos por qué hay muchas cosas de las cuales nos pasan y tenemos o no tenemos, si sabemos que no las merecemos. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, si ustedes quieren, yo con mucho gusto les comparto la sanación. Ok. El rompimiento de los votos kármicos. Excelente, Diana. Entonces necesitamos una pluma de color morado. Si la tenemos, perfecto. Y si no, pues no importa. Si no, aunque sea azul o negra, pero que no sea roja. Ok. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿tenemos cuánto tiempo, Lorna? Ahorita tenemos todavía 15 minutos más, entonces tú no te preocupes, Diana. Vamos, muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a escribir. Es un poco largo, pero es algo muy hermoso. Vamos a romper los votos que hicimos en nuestras otras vidas. Los sellos, los pactos, los juramentos, los ligamentos, todo. Y también en estas vidas. Y empezamos. Pido perdón a Dios, a mi conciencia y a quien corresponda por las veces que maté o sacrifiqué a seres animales o humanos. Pido perdón a Dios o a mi conciencia y a quien corresponda por las veces que maté o sacrifiqué a seres animales o humanos con o sin su permiso, en nombre de Dios o en contra de Dios. Con o sin su permiso, en nombre de Dios o en contra de Dios. ¿Voy muy rápido o estoy bien? Para mí vas bien, pero de todas maneras, ¿qué te parece si cuando lo suba al podcast lo pongo escrito para que también lo puedan copiar? Ok. Pido perdón a Dios, a mi conciencia y a quien corresponda por todos los actos en contra de la vida. Pido perdón a Dios, a mi conciencia y a quien corresponda por todos los actos en contra de la vida que he realizado en esta y en otras vidas o momentos de mi existencia. Que he realizado en esta y en otras vidas o momentos de mi existencia contra mí o contra cualquier ser vivo. Contra mí o contra cualquier ser vivo. Yo me libero de todos los votos contraídos en esta y en otras vidas o momentos de mi existencia. Yo me libero de todos los votos contraídos en esta y en otras vidas o momentos de mi existencia. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la pobreza. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la pobreza. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la castidad. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la castidad. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la flagelación y el autocastigo. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la flagelación y el autocastigo. Renuncio y me libero de todos los votos de limitaciones relacionados con los alimentos. Renuncio y me libero de todos los votos de limitaciones relacionados con los alimentos. Renuncio y me libero de todos los votos de morir en nombre y en contra de Dios. Renuncio y me libero de todos los votos de morir en nombre de Dios y en contra de Dios. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con el desamor a mí mismo y con los demás. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con el desamor a mí mismo y con los demás. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la pobreza, miseria y mala energía en mi vida. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la pobreza, miseria y mala energía en mi vida. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la enfermedad física, mental y espiritual. Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la enfermedad física, mental y espiritual. El día de hoy me perdono a mí mismo y decreto que de aquí en adelante, el día de hoy me perdono a mí mismo y decreto que de aquí en adelante me permito experimentar prosperidad y abundancia en todos los aspectos de mi vida. Me permito experimentar prosperidad y abundancia en todos los aspectos de mi vida. Me permito recibir dinero por cualquier actividad que desempeñe como medio de subsistencia. Me permito recibir dinero por cualquier actividad que desempeñe como medio de subsistencia. Me permito experimentar deleite con los alimentos en la forma y cantidad correcta para ingerirlos. Me permito experimentar deleite con los alimentos en la forma y la cantidad correcta para ingerirlos. Me permito gozar de una sexualidad sana y plena. Me permito gozar de una sexualidad sana y plena. Me permito gozar del amor hacia mí, el amor de mi vida y el amor de Dios. Me permito gozar del amor hacia mí, el amor de mi vida y el amor de Dios. Me permito gozar de salud física, mental y espiritual. Me permito gozar de salud física, mental y espiritual. Me permito tener y disfrutar todo lo que desee en conformidad con mi plan divino. Me permito tener y disfrutar todo lo que desee en conformidad con mi plan divino. Por el poder de Dios que hay en mí. Así es, así es, así es. Por el poder de Dios que hay en mí. Así es, así es, así es. Tienen que poner el lugar, la fecha y su firma y su nombre. El lugar, la fecha, su nombre y su firma. ¿correcto? Correcto, Diana. Entonces, yo hago esta carta con una pluma de color morado. Entonces, leo esta carta. ¿Cuántas veces la tengo que leer? Ok, al terminar, es muy importante que la tienen que leer 3 veces en voz alta. Todo lo que yo les mandé, tienen que leerlo 3 veces en voz alta, por el poder de las 3 veces 3, por el poder de la mente, del sentimiento y de la palabra, para que entre en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Al leerla 3 veces, la queman. Al quedar completamente cenizas, abren una llave de donde quieran y dejan correr el agua hasta que se vayan esas cenizas. En ese momento han hecho el rompimiento de karmas. Wow, no, y es que ahorita conforme ibas dictándonos la carta para irla escribiendo, redactando, iba yo pensando en la, ¿cómo se puede decir? En cuántas veces nosotros, no necesariamente en vidas anteriores, sino en esta misma, nosotros prometemos tantas cosas. Que quizás por alguna razón u otra no se lleva a cabo esta promesa, que a lo mejor no tiene mucho que ver con que no hayamos querido hacerlo, sino que por una razón no se logró, no se concretó, pero ya empezamos a dejar por ahí ese pendiente, ¿no? Así es, totalmente. Entonces empieza a acumular y acumular y acumular, y luego para la otra, ¡híjole! Claro, así es. Y mira, es muy importante, por ejemplo, antes de que me hagan esto de votos kármicos, voy a decirles un decreto para la sanación del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Ah, sí, a ver. Antes de esto, bueno, vamos a inhalar, exhalar, como les enseñé, con que lo hagan 3 veces, respirando el amor divino de Dios y sacándose, exhalando toda la mala energía. Sí. Con que lo hagan 3 veces, repito, entras a otro plano, a otra dimensión, en espiritualidad. Y van a decir, mediante el poder y la gloria de los cielos, invoco a las entidades de curación y amparo para que el eterno amor de Dios selle en nosotros la perfecta armonía de nuestro espíritu. Rogamos por la libertad de nuestras almas encajonadas, que nada puede afectarlas, que nada puede amenazarlas. Así es, lo vuelvo a repetir. Sí. Mediante el poder y la gloria de los cielos, invocamos a las entidades de curación y amparo para que el eterno amor de Dios selle en nosotros la perfecta armonía de nuestro espíritu. Rogamos por la libertad de nuestras almas encajonadas, que nada puede afectarlas, que nada puede amenazarlas, así es. Haciendo esa conexión, escriben sus votos kármicos, lo leen 3 veces, lo sienten, lo piensan y lo dicen, y lo queman y lo dejan que el agua lo purifique. Limpia y purifica mis votos kármicos, hoy, aquí y ahora. Wow, entonces al hacer esto deben de empezar a abrirse caminos para nosotros en las situaciones que hayamos estado bloqueados, ¿no? Claro, si tú te fijas, yo hablé de la castidad, de la flagelación, de la pobreza, de la miseria, del desamor, del matar, de la enfermedad. Hablé de cosas negativas, vaya. O sea, así de karma. ¿Sí? Pero hablé también del Dharma, que es del recibir, el del agradecimiento hacia la vida. Así es, Diana. Exactamente, porque entonces, recibo, me permito recibir. ¿Sí me explico? Sí. Me permito, porque ya lo estoy permitiendo, porque ya reconocí el yo soy, porque ya reconocí que soy hija de Dios, creación divina, poder absoluto divino. Por lo tanto, así como tengo los genes de mis padres en materia, tengo los genes de Dios en espíritu. ¡Ay, qué hermoso! Y eso hay que realmente sentirlo, Diana, porque es la verdad. Claro, por supuesto. Yo también me parezco a Dios. ¿En qué? En ser hija única y irrepetible y ser un ser divino, creación divina. No estoy ofendiendo a nadie, ni estoy diciendo que soy un Dios. Simple y sencillamente estoy diciendo que traigo los genes de amor, los genes de Él, de su bondad, de su creación. ¿Sí? ¿Sí? Es hermoso. No estoy ofendiendo ni me estoy comparando con nadie. Exactamente. Es como traigo los genes de mis padres, de, mis madres, de mi papá, de mi mamá. Me parezco a ellos en ciertas cosas. ¿Sí? Exacto. Hasta los modismos, todo. ¿Por qué no puedo traer los genes espirituales de mi Creador? Así es, exactamente. ¿Por qué no? Si están ahí con claro. nosotros, exactamente. No, qué maravilloso, Diana, qué ejercicios has abierto, pues, nuestra mente, nuestra perspectiva, muchísimas oportunidades, porque para aquellos que han seguido estos libros del secreto y todo ese rollo, pues primero, uh-huh. primero fue la metafísica, o sea, eso no existiría sin metafísica. Claro, acuérdate que Jesús enseñaba metafísica, es el gran maestro de la metafísica. Exactamente. Entonces, para que pues no se vayan por ahí con lo más comercial, que también es válido, ¿no? Pero pues sí me gustaría a mí que investigaran más acerca de la metafísica, leer más, por ejemplo, y ahorita no abundé tanto porque nos hubiéramos tardado mil años, pero no, hablando no, cada uno de los maestros ascendidos, que tienen una historia maravillosa cada uno de ellos, por ejemplo, Saint Germain, tiene una historia también muy importante, muy interesante, claro. porque fue de las primeras personas que, fuera de ser un santo, tuvo ese don de la ubicuidad, de que estaba en no solamente en dos lugares, sino en épocas diferentes y lo veían claro. igual, ¿no? Entonces, de la transmutación, exactamente. Entonces sería maravilloso, Diana, también que un programa habláramos de la historia de los maestros ascendidos. ¿Qué te parece? Ay, pues, mira, yo encantada, fascinada, esto me apasiona. Quiero volver a reiterar de la finalidad, por favor, de la metafísica, en que su instrucción se realiza, su realización del ser humano consciente de sí mismo, por favor, te hace ser consciente de sí mismo, la metafísica, ¿ok? Y de todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, esta enseñanza de la metafísica es tener a Dios con nosotros, dentro de nosotros, fuera de nosotros, y te ayuda a erradicar la mala voluntad, la ignorancia, el odio, la depresión, la enfermedad, todo lo malo, todo lo negativo, la metafísica te puede ayudar a sacarlo, a quitarlo, que no es tuyo, no te pertenece, por lo tanto no te hace daño. Cuando Exacto. algo no es tuyo y no te pertenece, pues no tiene por qué dañarte, ¿me entiendes? Exactamente, entonces, fuera. Fuera, así que chuchu, adiós. Sí, bye. Chuchu. Exacto. No hay cabida en ello, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, la metafísica no apoya ni respalda ninguna práctica religiosa. La metafísica no va en contra de ninguna religión ni en contra de ninguna creencia. Nosotros, los sanadores, no juzgamos ni criticamos, respetamos y damos amor. Por mi parte, yo les doy todo el amor que tengo. Ay, Diana, muchísimas gracias. Oye, pero antes, vuélvenos a decir dónde la gente te puede contactar, cómo pueden acceder a una consulta contigo, etcétera, etcétera. Ok, mira, pueden tener consultas conmigo por Skype, para que sea una videollamada, para que vean realmente que están platicando conmigo, para una lectura de ángeles. Bueno, hago lecturas de ángeles combinada con metafísica, ya te lo había platicado Lorna, que es una lectura de ángeles, bueno, por base a los ángeles, al llamado de ellos, podemos solucionar ciertos problemas combinado con tareas de metafísica, de decretos específicos en cada cuestión de cada persona, en sus chakras, donde están bloqueada la energía, y es por Skype, Diana-Turner, me pueden contactar primero para que yo les explique cómo es el procedimiento por en turnerdiana72@hotmail. Así me pueden buscar por Facebook, así me pueden buscar por Messenger, por correo. También tengo otra página en Facebook que es Luz y Sanación Diana Turner. Siempre pongo decretos, ejercicios, siempre mando mucho amor, hago cadenas de oración, hago cadenas de amor, hago cadenas de sanaciones. Y bueno, también me pueden contactar, ¿puedo dar mi teléfono? Por supuesto, Diana. Estoy ahorita viviendo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mi teléfono es 01-961-611-4845, el de mi oficina. Y pues estoy a partir de las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Y pues es más fácil igual que me contacten por vía internet, ahí nos ponemos de acuerdo, igual si me quieren llamar, estoy a sus órdenes, a su disposición, dispuesta a ayudarlos, a darles todo el amor del mundo, toda la sanación que se requiera, y me pueden pedir también sanación a distancia, por supuesto que se las puedo mandar. Ay, excelente, Diana. Sí. El disco es un disco maravilloso. Claro. Sí, fíjate que todavía no lo he podido, por alguna razón todavía no ha llegado a mis manos, pero en eso vamos a estar próximamente. Vamos a jalar las orejas a Lilene, sí, sí, sí, se lo diré ahí para que para que nos pongamos en contacto y veamos lo del disco. Bueno, el disco es Meditación con Diana Turner. Es un disco que tiene mucha luz. Yo duré 12 horas en meditación. Se tardó en hacerlo porque realmente, bueno, los temas son composiciones mías, con precisamente llamando a los maestros ascendidos, a los ángeles, a los seres de luz, para que sea para sanar. Tiene una grabación especial. Esta grabación, si tú la escuchas con audífonos, vas a escuchar que estoy delante de ti, a un lado de ti, atrás de ti, como alrededor, ¿me entiendes?, girando hacia ti. ¿Por qué? Porque tiene la finalidad que llegue a tu subconsciente y lo capte totalmente y le diga a tu consciente que tienes que liberarte del perdón, que tienes que liberarte del miedo, que tienes que aceptar el amor, aceptar la fe, aceptar la salud. Claro, el que tienes y tú quieres, vaya. Exactamente. Te da un mensaje tan hermoso de autosanación, que bueno, ¿cómo se puede conseguir? Bueno, por medio de internet, precisamente, entrando a mis páginas, hacen el pedido, se les dice dónde, en qué cuenta depositen, y posteriormente nosotros les hacemos llegar el disco por paquetería. ¡Ah, maravilloso, Diana! Uh-huh. ¡Excelente! Como trabajamos con lo del disco y vaya con las sanaciones, vuelvo a repetirlo, en Skype, Diana-Turner, completamente personalizado. Duró una hora en cada sesión, hora 15 minutos. Ya sea en apoyo espiritual, en apoyo hacia los ángeles, o dando completamente una sanación a distancia. Excelente. Maravilloso, Diana, pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo, el compartir estos conocimientos con nosotros de metafísica, por abrirnos pues por ahí nuestra mente y llamar a nuestro ser espiritual que está junto a nosotros, que se dé la vuelta para que empecemos a cambiar y para que pues toda la armonía que el universo nos está mandando ya nos pongamos listos para tomarla, ¿no? Claro, porque es nuestra. Exacto. Nos corresponde. Entonces, levanta tu mano izquierda y recibe todo lo que Dios y el universo te entrega. Así es. No lo dudes por un instante. No dudes de tu capacidad. No dudes del amor que Dios y la vida y el universo tiene para ti. Así es, Diana, muchísimas gracias. Y pues próximamente que estén al pendiente, porque vamos a tener diferentes pláticas contigo, haciendo nuestro enlace hasta allá, hasta Tuxtla Gutiérrez. Diana, yo te envío un abrazo gigantesco y muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios te siga bendiciendo como hasta ahora. Muchas gracias, yo les mando mucho amor, muchas bendiciones. Que los maestros ascendidos, el universo y Dios siempre los tengan protegidos, con mucha paz, confianza, fortaleza en su mente, en su cuerpo y en su espíritu. Muchísimas gracias, Diana. Así será para todos y para cada uno de nuestros radioescuchas, ciberescuchas que están aquí con nosotros. Y yo les recuerdo que próximamente podrán escuchar el podcast y pues ya los mantendremos bastante informados ahí en mi página de Facebook, el espacio de Lorna and Friends. Ahí pueden ver pues todas las notificaciones que haya. También visiten y también naveguen por ahí por la página de turradioonline.net, porque hay cosas muy interesantes. Fíjate, Diana, antes de despedirnos les voy a contar rápidamente que pues ya viene el final de Harry Potter. Ajá. Ya viene el final. Entonces... Sí. El domingo, sábado y domingo, en la explanada del Auditorio Nacional, van a ser como una junta masiva de todos los fans de Harry Potter que hay aquí en la ciudad. Entonces están convocando a todos si quieren ir disfrazados o no, porque van a grabar videos. Precisamente. Ay, sería mi hijo, qué lástima, sí, que no estoy en el DF. Sí, oye, porque van a grabar videos padrísimos que van a montar junto con el estreno de la película de Harry Potter. Y esto todo es por producción de Warner Brothers. Y todas las personas, todas en general, están invitadas. Bueno, o sea, pues invito a mi sobrino Daniel, que es fan número uno de Harry Potter, que vaya ya. Sí, sí, sí, que vayan, porque la verdad es que va a ser una... una experiencia que muy pocas veces se ha visto aquí, digo, y además, mira, yo no sé, pero puede ser, quizás, ¿verdad? Se deben de poner abusados porque seguramente va a haber premios y va a haber cosas interesantes ahí cuando estén haciendo estos videos. Entonces, pues yo sí les recomiendo que si les gusta Harry Potter y si quieren ser parte del final, pues este fin de semana ahí en la explanada del Auditorio Nacional, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, si hay alguien por ahí que no lo ubique, pues está en Reforma número 50, Colonia Bosques de Chapultepec. Entonces, el horario de 10 a 18 horas. Ah, perfecto. Ahí van a estar, de 10 a 18 horas. Entonces, 25 y 26 de junio se van a grabar todos estos videos que van a formar parte de esta campaña publicitaria de el final de Harry Potter. ¿Qué tal? Pues padrísimo, qué bueno, yo también soy fan de Harry Potter. ¡Ah, claro! Por supuesto, entonces así como esta noticia de Harry Potter, pues pueden encontrar muchas cosas interesantes en la página de turradioonline.net, nada más es cosa de que ahí le anden picando por ahí, por allá, todas las opciones que tiene, que naveguen por ahí en la página y que lo hagan parte de ustedes. Y otra cosa también, ahora sí que ando dando mis anuncios parroquiales antes de irnos, Diana. Claro que sí, yo lo escucho con mucho cariño. Claro, y es invitar a la gente a que conozca el Spa Body Wrap, que es una clínica integral para el cuidado del cuerpo. Entonces dan masajes relajantes, masajes con piedras calientes, también masaje reductivo, faciales, depilación con luz pulsada. No, es una cosa maravillosa. Entonces la gente puede marcar a San Ángel al 56-63-12-14, a la sucursal Roma 43-33-02-10 o Polanco al 52-81-87-68, y lo único que tienen que decir es que les gustaría una cortesía de alguno de los masajes y que escuchan turradioonline.net y que por eso pues ahí ustedes se dieron cuenta de esto del spa de Body Wrap, que sinceramente yo he tomado varios masajes, entonces los recomiendo ampliamente que vayan. Y fíjate, ellos dicen clínica integral para tu cuerpo y mente, cuerpo y espíritu, así es como ellos lo dicen. Ah, pues fíjate, están utilizando metafísica. Exactamente. qué bueno que se están armonizando, qué bueno que están haciendo su alineación con los tres sentidos. Muchas felicidades, en verdad que cada uno de ustedes, de los que nos escucharon, tomen en cuenta el amarse a sí mismos, el autorregenerarse, el darse esa luz que les corresponde, ese amor que les corresponde, que es suyo, que les pertenece, y que solamente es cosa de tomarlo. Exactamente. De decir, sí, lo quiero, es mío, me pertenece, me lo entrego. Así es. Y otro anuncio que tengo por aquí es un taller para... un enfoque astrológico para deshacernos de la codependencia y las adicciones. Esto, sí está padre, lo imparte Lourdes Hernández. Entonces, las adicciones vistas desde el punto de vista psicológico, características de adicción y codependencia, aspectos astrológicos de la adicción y codependencias, revisión de casos, tránsitos que ayudan a salir de las adicciones y alternativas terapéuticas. Esto es el sábado 9 de julio en Polanco, número 65, de 10 a 16 horas, y obviamente piden ahí una cuota de recuperación, y les voy a dar el mail para que ustedes, pues si quieren ir, manden un correo a kittybracho@gmail.com. Entonces, pues esos son los anuncios que había que hacer el día de hoy. Y Diana, sí, vuélvenos a dar tu correo electrónico y el Facebook y todo para que te contacte. Ok, mira, mi correo electrónico, turnerdiana72@hotmail.com. Por Skype, Diana-Turner. En Facebook estoy como Diana Turner, turnerdiana72@hotmail.com, y como Luz y Sanación Turner. Mi teléfono es 01961-611-4845. Estoy en su entera disposición, en verdad. Yo te lo había comentado, Lorna, en el programa pasado. Para mí, el sanar es dar, y el dar es amor. Y yo también me sano y me doy amor a las personas. Así es. Muchísimas gracias, Diana. Te queremos mucho aquí en el programa. Muchas gracias. Yo sí te iba a proponer algo, Lorna. Claro que sí. No sé si quieras también hablar de los 12 pasos a seguir para el nuevo cambio. Ah, por supuesto, claro que sí. Ya los habíamos dado en alguna ocasión, pero vamos a reiterarlo porque es muy importante. Claro que sí. Pues bueno, nuevamente, muchas bendiciones, mucha paz, fortaleza, confianza, sabiduría, salud, fe, amor en sus mentes, en su cuerpo y en su espíritu. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los llene de toda la luz, tanto en su entorno como en su contorno y en su cuerpo, mente y espíritu. Muchísimas gracias, Diana. Igualmente para ti, un abrazo de luz y de mucho amor, y también para cada uno de nuestros radioescuchas que nos sintonizaron en vivo, y para quienes van a escuchar la repetición al ratito a las 8, y para quienes van a esperar el podcast ahí en el blog, muchísimas gracias. Entonces yo doy gracias a Dios, cuídense mucho, que tengan un fin de semana maravilloso, cuídense de las lluvias y pues diviértanse en este fin de semana que comienza. Entonces, Diana, pues vámonos. Gracias. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de tu radio online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.